no puede faltar un amigo mío que les voy a platicar. Todas las chicas están enloquecido, las otras tornado sin forma de bailar. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador. Llegó, llegó Sergio el bailador. Ya llegó Sergio el bailador. El baila fama y el salir. Es un buen amigo y mete a los bailes botellas de vino. Ese bailador tiene corazón, es enamorado pero de amor. ¡Manos arriba! ¡Esto es un asalto! ¡Te voy a llamar! Hace tiempo sigo tus pasos que había planeado para robarte esta noche hermosa. Manos arriba, dame tus besos y las caricias y las palabras de amor que guardas en tu linda boca. Recuerda de que dentro de mi alma no ni nadie pueda conseguirlas. Y como soy un ladrón honrado, vienes conmigo para compartirlas. Corazón, corazón bandido, corazón rojo y atrevido. Corazón, corazón bandido, corazón rojo y atrevido. Como fue tu golpe el mejor, no existe otro amor más grande ni más bonito. Corazón, corazón bandido, corazón rojo y atrevido. Corazón, corazón bandido, corazón rojo y atrevido. Superlamas, conjuros. Desde que te conocí, yo me enamoré de ti. Se endulza mi vivir con tu presencia. Ahora vivo muy feliz porque ya te tengo aquí. Le doy gracias al Señor por tu existencia, porque ya te tengo aquí, ya no volveré a sufrir. Siento aire de grandeza, casi pierdo la cabeza. Es que loco estoy seguro, como nunca te lo juro, que hasta me siento por ti el rey del mundo.